casa y esta vida. El principio llega siempre al final. No importan las medidas, deja todo lo puedas borrar. Todo pasa en esta vida, el principio llega siempre.